Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos a el diario de UK. De el K. Eso. Eso es. O sea que ha sido, está siendo todavía miércoles. Día de ahí las, entre otras cosas, las comunicaciones. Las comunicaciones. Día de Mercurio, mercurial. Para que sí y para que no. Ojo, que siempre es lo mismo. Claro. Uy, qué bien, ¿no? Pues vamos a comunicarnos. ¿O no? Sí. Claro. Además, que claro, el día es de victoria, que también puede ser derrota. La victoria de alguien también es la derrota de. Exactamente. De otro alguien. Y eso es lo que hemos estado viendo un poco, que nos han llegado esas apreciaciones. Sí. Más allá de noticias. Sí. Porque claro, las noticias, al fin y al cabo. Ole, ahí están. El aliento. Ahí están, en plan mercurial también. Eso. Y entonces, claro, la advertencia de, por ejemplo, de África, pues ya está llegando cada vez más contundencia. Hombre, claro. Pero ojo, siempre acompañado de los dos malos de la película. Rusia y China. Ya, sí. Claro, eso se están apoyando. Sí. Y entonces ese apoyo significa, bueno, Europa, sobre todo Francia. Hasta luego. Claro, hombre. ¿Cómo? Sí, que ya te has pasado, ya te has aprovechado. Y les llamarán desagradecidos y que todo lo que tienen es por ellos y esas cosas que dicen. Buscar, si queréis, y por ahí, Burkina Faso y lo que hay detrás. Y en Mali. Y otros lugares. Sí, sí. La que se viene. Porque claro, muchísima energía de la que se está usando, no sé en qué modo, ni en qué manera, pues la están usando desde ahí, con los recursos de ahí. Sí. Que se los lleva a Francia. Y entonces aquí en Europa, pues tenemos energía. Pero que no es producida en Europa, que claro, este se produce allí y. Pero no solo hay que comprenderlo por el tema de petróleo. No. Sino uranio y cosas esas. ¿También? Sí, sí, sí. Porque es que de otra manera no lo puedo comprender, ¿no? No estoy en la materia para nada. Sé que siempre se han aprovechado por el oro, diamantes, todo eso, pero el oro y los diamantes no dan energía. ¿Vale? No. Que claro. Las cosas se dicen así como así, pero luego hay que saber un poco más. Y es que, claro, toda la riqueza que tienen, o sea, el truco es adquirirlo, o sea, comprarlo en bruto, que vale menos, y luego refinarlo. Luego dicen, no, trabajarlo. Espera, que lo voy a refinar yo. Entonces ellos dicen, no, lo vamos a trabajar nosotros y lo vamos a refinar. Y entonces ya tiene, entra en una cosa que es la plusvalía. Pues sí. Y además lo vamos a vender nosotros y todos los etcétera. Y eso es lo que se debería hacer. A ver si vais a pensar que vamos a seguir haciendo aquí unos no sé qué. Según vosotros. El último mono, ¿no? Claro. Del mundo. Y no es así, porque, claro, tú puedes crear un tercer mundo, cuarto mundo, el orden que quieras, pero si los pachurras, los machacas, te aprovechas. Sí. El tercer, cuarto y quinto mundo, y mucho más para abajo, es el que lo provoca. O sea, sí, en este caso, EU y Europa. Sí. ¿Vale? Son terceros mundos. Sí, son terceros mundos. En cuanto a forma de comportarse. Y todo por una islita que hay por ahí, que es la pérfida Albión. Sí, eso. Que es de donde ha salido todo. Entonces Esa malignidad. Se ha rejuntado todo el mal. Sí. Y se ha propagado. Uh-huh. Y ya está. Y bueno, y ahora Inglaterra por fin está pagando su deuda. Y más que la pagará. Tú fíjate que precisamente el conflicto entre India y Pakistán. Por los mismos. Por los mismos. Con Inglaterra. Sí, sí. Perfida Albión. Todo el tiempo. Sí. Y eso también, pues se ha. Parece ser que dicen que se ha recrudecido. Y más que se recrudecerá, porque claro, si están metidos por medios misiles de un lado y de otro y que los compran aquí y los lanzan allá. Sí, se ha subido así para atrás. Ay, pues entonces el conflicto, pues a ver, porque es que India es un problema, porque es una mezcla demasiado grande, unos abismos de una pobreza absoluta y de una ultra riqueza. Sí. Y eso a China no le mola. No. De todas maneras, o sea, claro, es que son años de estar, siglos de estar soportando la bota de Europa. Y el colonialismo, o sea, el colonialismo y todo el ser, sí, realmente, pues como estar esclavizados, porque dices, ¿en qué cabeza cabe el llegar a un país y decir, pues este país ahora yo lo voy a explotar, me voy a llevar los bienes que tiene y le voy a dar unas semillitas para que las planten y puedan comer? Y voy a decir encima, pues que yo les estoy sacando de la miseria, porque les estoy dando 2 duros por su riqueza. Así porque si no, y les estoy haciendo un favor. Ya. Pero es que ahí hay algo más perverso todavía. Porque están las creencias, está el imbuir, porque todo el colonialismo ha ido para también con el propósito de llevar una creencia, de extender una fe, que para cada uno es la verdadera. Entonces son los que han extendido y han impuesto a sangre y muerte una fe que no es la originaria de esas tierras. No es su fe de verdad. Ni en América, ni en África, ni en los sitios por donde han intentado, ni siquiera en Europa, con la lo celta y lo vikingo, son las raíces europeas. Y la misma Rusia pues tiene unos orígenes eslavos. Si no, con el desastre ese de los monoteístas y sus venenos y sus porquerías, es que, o sea, se vino abajo todo. Se vino abajo, pero es que todo eso está aplastando y hay una gente que ya está cansada de ser aplastada. Ser aplastada y dice, eso no es nuestro, no lo habéis estado imponiendo. Y nosotros tenemos nuestras propias raíces y nuestra propia filosofía, forma de pensar, y queremos vivir libres y queremos ser nosotros mismos. Queremos ser nosotros. No lo que nos metéis en las escuelas de adoctrinamiento, sino las tradiciones de nuestra tierra. Sí. Estén en el lugar en el que estén. Da lo mismo los nativos norteamericanos que los náhuatl de México o los inca de los quechua. Sí, los quechua de Perú. Y los aztecas. O sea, todo eso. Y claro, todo eso lo han embarrado inventándose cosas de sacrificios y de historias para hacerte ver que fíjate. Y dice, fíjate que... Pero ¿quién va a hablar de sacrificios? Y los inventores de la tortura. Eso. Van a hablar de sacrificios. Decían sacrificios y ellos torturaban y los quemaban. Ahí está. Entonces todo eso se va a revertir y va a salir la cosa muy malita. Sí, es que hay mucha mentira por medio. Claro. Y como no se tiene en cuenta el tema de las eras, Acuario, sí, es brutal. Sí, es brutal. Mucho más de lo que podamos explicar. Fulminante, es lo fulminante. Hoy seguía recuperando. Descargando nuestros capítulos y da igual en cuál, siempre estamos haciendo la referencia a lo que hacemos referencia. Y entonces todo eso de Acuario pues va a ser fulminante. Cuando llega el momento, es que no va a quedar ni el... nada. O sea. Va a ser esto de sálvese quien pueda, porque realmente, o sea, salvarse va a ser lo prioritario y lo más complicado, de verdad. Porque se mezcla todo eso que estamos contando, de África o cualquier otro sitio que haya sido machacado, con gente parásita que no sirve para nada y que hace como que está gestionando países y de eso nada, los está empobreciendo, los está llevando a la ruina y encima diciéndote que no, que son una maravilla y que vamos. Sí, es una... Es que se está juntando entre... es muy complicado, pero la fuerza está en las raíces. Esa fuerza está ahí latente y está como resurgiendo a toda prisa. Y luego hay una generación atontada realmente, o sea que se basa todo en chorradas, tonterías de... en el sentido, o sea, de muy blanditos. No están acostumbrados a enfrentarse con problemas, sino solo pues tecnología, entretenimiento, ocio. Sí, que se le va eso. Simplemente con que no haya luz. Entonces, se va con que no haya luz. Y mira que lo hemos dicho veces. Sí. Y van y lo hacen. Sí, sí, van y el apagón. Y entonces, realmente para que te des cuenta de que entonces solo quedan las cavernas. Y las cuevas. Es normal, además, que lleguen las cavernas, no solo por eso, sino porque la estupidez es mucho más grande que en idiocracia. Porque tú te puedes imaginar que el que lleva un país, bueno, que parece, y está disfrazado de eso, te diga en el Parlamento, en el Congreso de los Imputados. Sí. Pero ¿cómo vamos a tener energía nuclear si no tenemos los elementos para hacer energía nuclear? Sí. Es que se me acaba de olvidar el nombre. Ah, El uranio. Y lo dice todo serio. O sea, como si nunca hubiéramos tenido plantas nucleares, que ya han destruido unas pocas. Sí. Energía nuclear, que ya ha habido. Sí. Y te dice que no tenemos uranio. Y dices, ya, tampoco tienes tal cosa y la tienes que pillar de allí o de allá. Claro. Y se queda tan panso. Sí, bueno, realmente eso de quedarse tan pancho es absolutamente constante. Sí, sí. Porque no hay, o sea, cada vez, o sea, es que no se puede hablar y decir tanta mentira. Claro. O sea, es que dice, no se puede. De tanta tontería, o sea, no de tonto. Pero, o sea, ya es que es un montaje y la gente... Por lo menos la gente inteligente que piensa un poquito se da cuenta de que es todo un montaje eso. Para tenerlos, y pues entonces, eso, así. Se nos iba la idea, incluso todo este rato ha sido porque quieren tener más control sobre las redes sociales. Ah, claro. Porque se están diciendo bulos. Claro, la verdad, es un bulo. O sea, tú estás escuchando a un tipo que está disfrazado de presidente diciendo, no bulos, sino diciendo estupideces. Hombre, no informándote de por qué ha pasado lo del apagón, que no lo han dicho de verdad. No. Y etcétera, etcétera, infinito. Y no quieren que haya bulos. No, no quieren es que se sepa la verdad. Cuando se sabe que los medios de comunicación oficiales están comprados porque reciben una cantidad enorme del desgobierno que hay. Imagínate. Pero millones. Y entonces dices, pero es que... Y esos son oficiales. Y llaman bulos a la información libre. Que precisamente no está claro. O sea, es libre porque nadie te paga ni te dice lo que tienes que decir. Tremendo. Bueno, tremendo, sí. Sí, es tremendo. Es tremendo porque, dices, parecía hace años, en 1984, se pensaba que ese libro era, el libro de Orwell, pues era ciencia ficción, pero es que se ha superado a Orwell. Superado, es superadísimo. Se ha superado, porque es que además ahí está el misterio que había que amar al gran hermano. Hay que amarlo, hombre. Sí, pues si no te mata. Sí, es que si no te mata, lo tienes que amar. Y entonces todo esto es que es, hay que adorar a eso, a esa cosa. En Oye, fin. Que ya ha sido siete. ¿Ya? Siete. Siete de Hathor. Del H25. Así es. Eso. Bueno, mañana más. Mañana seguimos. Hasta luego. Hasta luego.